Canqui, ¿qué dices, machingo? ¿No es esta tu samba Esquina al Campo? Así saben decir. ¿Por qué no la cantas? Y bueno, ya que estamos. ¡Adentro! Si por la Jujuy la Plata de noche empiezo a silbar, esquina de mi Santiago, la zamba más zamba me vendrá a buscar. Esquina de mi Santiago, la zamba más zamba me vendrá a buscar. Se llamaba Esquina al Campo cuando el campo allí cantó, y un sentir bien santiagueño en manos rugosas me la y floreció. Y un sentir bien santiagueño en manos rugosas me la y floreció. Esquina al campo, como mis toles, eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Chala, y que venga la segunda. Mi alma, refugio de musiqueros, sonora esquina que fue. Tan solo de recordarte, mi canto despierta la calle también. Tan solo de recordarte, mi canto despierta la calle también. Churos de mi pago, de estilo humilde y gentil, sus arpas bordaron notas que aún guardan las noches zamberas de allí. Sus arpas bordaron notas que aún guardan las noches zamberas de allí. Esquina al campo, como mis toles, eran las coplas armadas allí. Maduraban en verano con un ciego al arpa y otro al violín. Maduraban en verano con un ciego al arpa y